Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a leer los versículos 28 hasta el 30. Amén. ¿Está listo? Dice la escritura allí. Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la escritura dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo: consumado está, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Amén. Dios, te damos gracias en esta tarde a ti, Padre. Esta comunidad se ha reunido en este sitio para recordar la preciosa muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario. Hemos venido aquí hoy a meditar sobre esta muerte y lo que esta muerte ha ganado y logrado para nosotros. Espíritu Santo de Dios, que al recordar hoy, al meditar en ella, los corazones sean impactados, Señor. Cada hermano, cada persona que ha asistido a nuestra iglesia sin compromiso, cada persona que se ha consagrado, hoy hay un motivo para consagrarse aún más a ti, Padre Santo. Espíritu de Dios, dependemos de ti en esta hora, para que tú abras, hagas la obra en los corazones. La obra que necesite ser hecha en los corazones, Padre amado. Bendíceme a mí, Señor, en esta tarde especial, para que yo sea un instrumento tuyo, un instrumento de salvación, un instrumento de santificación, Padre, para el pueblo en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Tome su asiento. Hace un año, recuerdo, estuvimos meditando sobre los esputos, el hecho de que a Jesús lo escupieron. Esa fue la meditación, en eso centramos la palabra en aquel Viernes Santo. Este viernes Dios puso en mi corazón meditar sobre otro hecho específico de la cruz. Y por eso he titulado este mensaje, estuvo sediento. Vamos a meditar sobre la sed de Jesús en la cruz. ¿Ustedes atrás me escuchan bien? Sobre la cruz, sobre el hecho de que el Señor estuvo sediento, hermano. Cada vez que uno piensa en la pasión de Cristo, ve un video como el que acabamos de ver, o sencillamente piensa en ello, o escucha una canción que le evoca ese momento, no puede dejar de conmoverse ante la dureza, ante la crueldad de ese hecho. Y es que sobrepasan nuestros dolores todos juntos lo que el Señor sintió allí. Sobrepasan nuestros sentimientos, sobrepasan nuestros mismos sentimientos lo que el Señor Jesucristo vivió allí ese día, hermano. Pero uno de los peores suplicios, espero que cuando termine de compartir usted se dé cuenta de eso, fue el hecho de que él tuvo sed, tuvo una profunda sed, una insaciable sed, hermano. Vamos hoy a ver qué nos recuerda la sed del Señor. Vamos a meditar sobre qué nos recuerda la sed de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En primer lugar, la sed de nuestro Señor nos recuerda su humanidad. El versículo 28, la parte C, dice: en cumplimiento de la escritura dijo, tengo sed. Y a mí me gusta que el Señor haya dicho eso, porque nos está demostrando con ese hecho que quien murió allí ese día, que quien se estaba entregando allí ese día, era un hombre. No era un fantasma, como creían algunos. ni era una especie de alucinación como creían los gnósticos, por ejemplo, sino que el hombre que está allí clavado era un hombre como lo es usted, como lo soy yo. Estaba sintiendo las mismas cosas que siente usted y que siento yo. El hecho de que él fue un hombre no le quita también que él fue Dios, que él fue divino. Pero esa divinidad de Jesús no le restó para nada, para absolutamente nada, nada a su humanidad. Él estaba sintiendo, hermano, la misma sed que sentimos usted y yo, la misma sed que puede sentir una persona perdida en el desierto. En lo primero que nos recuerda, la sed del Señor, que Él era un hombre y quien está allí muriendo es un ser humano, es un hombre también, no un fantasma. En segundo lugar, la sed del Señor nos va a recordar las profecías. El versículo 28 también nos dice allí, vuelvo y lo leo, en cumplimiento de la escritura. ¿Qué escrituras se estaban cumpliendo? ¿Qué parte del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo cuando el Señor dijo, tengo sed? ¿Qué se estaba cumpliendo cuando el Señor tuvo sed? Hay dos salmos que nos hablan de eso. Son unas profecías acerca del Mesías. Y esas profecías se cumplieron en Jesús, indicando claramente que Él era ese Mesías prometido. El Salmo 22, que quiero que busquen su Biblia ahora, por favor. El Salmo 22. Dice varias cosas sobre ese día, sobre el Mesías, el Salmo 22. Por ejemplo, ese salmo nos va a hablar de las burlas, nos va a profetizar, nos va a predecir las burlas de las personas allí ese día, ese viernes. Versos 7 y 8 dice, los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza y dicen, se encomendó al Señor, líbrelo a Él, sálvelo, ya que en Él se complacía. Usted lee en su casa el capítulo 27 de Mateo, el verso 36 al 46, y se da cuenta cómo exactamente esto se cumplió aquel viernes, allá en Jerusalén. La gente pasaba, estiraba la boca en son de burla, de ironía, de sarcasmo, meneaba la cabeza y decía esas palabras del versículo 8. Se encomendó al Señor, líbrelo a Él, sálvelo a Él. Pero no solo el Salmo 22 nos predice de las burlas y los insultos para el Mesías, para Jesús, sino que también predice en el hecho de sus manos horadadas, sus manos desgarradas, sus manos y sus pies perforados. El versículo 16 del Salmo 22 dice, pero me han rodeado, cuadrilla de malignos me han cercado, horadaron mis manos y mis pies. Es decir, traspasaron mis manos, traspasaron mis pies, desgarraron mis manos, desgarraron mis pies. Esa era una profecía. Cuando David dijo esto, 1000 años antes de Cristo, ni siquiera existía, hermano, la crucifixión. Pero inspirado por el Espíritu de Dios, anticipándose 1000 años, el Espíritu de Dios nos mostró cómo iba a ser la crucifixión. Por ejemplo, otro detalle ahí lo halla usted en el verso 18, que nos habla de algo que también pasó ese viernes. Verso 18 dice, partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suertes, que fue exactamente lo que hicieron los soldados romanos ese día. Echar suertes sobre la ropa de Jesús, sobre la túnica, el manto de Jesús. 1000 años antes ya David lo había predicho. Al Mesías, se van a burlar del Mesías, le van a traspasar los pies, le van a traspasar las manos, van a jugar con su ropa. Pero no solo eso, sino fíjese lo que dice el verso 1, Se predice el desamparo de Cristo. Versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que si usted recuerda, son palabras exactas de Jesús allá en la cruz: Eloi, Eloi, lama sabatagni. Que quiere decir, eso fueron palabras en arameo que quieren decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que Cristo, Dios lo trató en la cruz como un pecador, al que no cometió pecado, lo trató como un pecador, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y allí entonces en la cruz, Dios tratando a Jesús como un pecador, lo abandonó. Y Jesús sintió ese abandono, y por eso exclama esas palabras. Pero eso estaba profetizado ya 1000 años antes aquí en el Salmo 22. Pero por último, hermano querido, el verso 14, por último no, el verso 14 dice más cosas sobre ese día. Verso 14 dice: he sido derramado como agua. Imagínense la condición de él en la cruz. He sido derramado como agua. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Agua que se derrama, cera que se derrite, huesos descoyuntados, que es algo que no consideramos de Cristo. Hablamos de los latigazos, hablamos de la corona de espinas, hablamos de la sed, pero tal vez nunca hemos quedado en cuenta que también, aunque ningún hueso suyo se rompió, tal vez si había, y según este salmo, muchos de sus huesos estaban dislocados, descoyuntados en Cristo aquel día en la cruz del Calvario. Pero ahora sí, por último, hermano, el verso 15 profetiza el texto que estamos estudiando esta tarde. El versículo 15, mire, dice ahí: como un tiesto se secó mi vigor. Y luego dice: mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de mi mente. ¿Qué dice ese texto? Algo así como que mi garganta está seca como una teja, y tanta era la sed, tanta era la sed producida por el desangramiento que tenía el maestro, por la propia transpiración, por el sudor, tanta era la sed que la lengua se le pegó al paladar. Todos esos eran profecía, estaba profetizado, estaba dicho. Cuando leemos ese texto de Juan 19, recordamos las profecías, recordamos que eso se había dicho del Mesías, y todo eso le pasó a Cristo, porque Cristo era el Mesías prometido de Dios. Pero no solo el Salmo 22 nos habla de esto, sino que si usted va al Salmo 69, Salmo 69, también en el Salmo 69, en el versículo 21, anticipa esto, otra profecía de Jesús, sobre Jesús. 69:21 dice: además me dieron hiel por comida, hiel por comida, amén, y en mi sed me dieron a beber, ¿qué, hermano? Vinagre. Me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Fue lo que hizo el soldado romano. Suponemos el soldado romano. O creemos el soldado romano. Pues el Señor dijo: tengo sed. Dice que tomó una rama de hisopo. Por eso algunos creen que la cruz no debió estar muy despegada del piso, porque las ramas de hisopo son muy cortas. Amarró un pedazo de esponja, juntó agua, un vinagre que tenían ahí, y lo dio a Jesús, y Jesús lo tomó. Pero ya estaba profetizado. Salmo 69:21. Además me dieron hiel por comida, en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí está. La sed del Señor nos recuerda que Él era un hombre nada más. Allá no estaba Superman muriendo, allá no estaba un semidios muriendo, ahí estaba muriendo un hombre al cual la divinidad que también estaba en él no le restaba para nada a esa humanidad. Pero también la sed del Señor nos recuerda las profecías y nos recuerda lo que se había dicho que ocurriría al Mesías. Y todas esas cosas se cumplieron en Cristo, Porque Cristo es el Mesías prometido de Dios. Denle un aplauso al Señor por él. Él es el Mesías prometido de Dios. Bendito sea Dios. Ahora, otra cosa que también nos recuerda la sed del Señor es su valentía. Juan 19 de nuevo, por favor. Juan 19, el verso 29. Juan 19, el verso 29. Dice amén. Juan 19, 29. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Acabamos de leer. ¿Qué nos recuerda eso? Le dije también la valentía del Señor. Le explico mejor lo que le acabo de decir. Cuando el Señor dijo que tenía sed, en un acto, tal vez uno de los únicos actos de misericordia, o uno de los pocos actos de misericordia que hubo aquella tarde fue este. Un soldado toma un poco de vinagre. Déjeme le explico, ese vinagre se llamaba posea, así le decían, posea. Y era agua mezclada con vino. Y la usaban la clase baja, los obreros y los soldados en campaña la usaban para refrescarse. Seguro tenían una vasija de eso ahí para ir tomando mientras aquella tarde ellos crucificaban a Jesús y a los otros ladrones, y a los ladrones. Y uno de ellos tomó una esponja, la empapó toda y se la dio. Y el Señor chupó. Fue tal vez también lo único de esa tarde que aminoró era algo, todo el dolor y el sufrimiento de Cristo. Pero usted dice, ¿pero qué tiene que ver eso con la valentía? Es que este hecho nos evoca algo que pasó cuando llegaron al Gólgota. Y es que algo similar ocurrió. Marcos 15, 23 nos dice algo que pasó cuando ellos llegaron al Gólgota. Marcos 15, 23. Marcos 15, 23. Dice Marcos 15, 23. Lea el del 22. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. Y luego dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Ahora, ¿por qué no lo tomó? Porque si toma el vino del final antes de morir, el vinagre este del final antes de morir. ¿Y por qué no toma este vino combinado con mirra? Este vino combinado con mirra era otra poción, otra preparación distinta. El primero era para refrescar, para calmar la sed. Este que le acabo de hablar, el del final. Este segundo era una especie de medicina que le daban a los crucificados para adormecerlos, para que no fuera tan cruel, para que no sintieran tanto dolor. Entonces, es increíble cuando uno piensa que Cristo pudo haber aminorado su dolor, pudo haber sentido menos. Cristo pudo haber hecho esto, pero no lo hizo. Dice ahí que rehusó tomarse eso. Y por eso uno dice que ese hecho del vinagre le recuerda la valentía de Jesucristo. Es como si usted fuera al dentista y le dijeran, le vamos a sacar la muela. Y usted dice, amén, sáquela. Pero sin anestesia. Está loco, ¿verdad? Dice. Una vez me sacaron como dos así. Ahí uno le da un nuevo significado a la palabra dolor, ¿oyó? dos muelas me quedaron hace muchos años, como 10 años, mucho, no, como 20. No, harto. Me tocaba sin anestesia. Porque usted lo fuera a operar y usted dijera, bueno, ven doctor, opéreme, pero no me duerma. Así, a carne viva, doctor. ¿Está loco? Las mujeres cuando van a tener un hijo dicen, no me aplique nada. La ráquea, no, yo no quiero eso. Así como las cavernícolas. Así como mi abuela. Como lo estuvo mi abuela. No, hermano, si uno ve que algo le va a quitar el dolor, ¿qué hace? Se lo toma. Pero Cristo no. Porque Él quería tomarse hasta el fondo la copa de la ira de Dios por nosotros. Él quería estar en todos sus cinco sentidos para que nunca nadie en la historia dijera, era que estaba adormecido. Era que estaba como hipnotizado por la droga que le habían dado. Por eso lo soportó. Él soportó todo el dolor. Él soportó toda la crueldad. Toda la soportó. Dice amén, hermano. Amén. Por eso yo admiro a Jesús. Una de las cosas que... porque Él era valiente. Él era un hombre de valor. Amén, hermano. Amén. Entonces la sed nos recuerda la humanidad del Señor. Era un hombre el que moría en la cruz. La sed nos recuerda las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías. Ellas se cumplieron en Cristo porque Cristo era el Mesías. Y la sed nos recuerda la valentía de nuestro Señor Jesucristo, que pudiendo aminorar su dolor, hacer más fácil la cruz, se tomó hasta el fondo la copa de la ira de Dios. Pero no solo nos recuerda eso, sino que también nos recuerda el castigo. La sed del Señor nos recuerda el castigo. Recuerde usted que Jesús en la cruz está recibiendo el castigo que nosotros nos merecíamos. Ya le dije al comienzo, Dios lo trató a Él en la cruz como un pecador. A Él, al más inocente de todos, lo trató como un pecador. Al que nunca pecó, lo trató como el peor de los pecadores, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación allí. Lo que a Cristo le pasó, no lo merecíamos cada uno de nosotros. Nosotros debimos ser crucificados allí, porque éramos nosotros los culpables. Pero piense, hermano, que la sed fue parte de ese castigo, del castigo por nuestros pecados. La sed que el Señor sintió fue parte del castigo por nuestros pecados. Porque la sed es un castigo por el pecado. De hecho, la sed es uno de los peores tormentos del infierno. Usted busca a Lucas en su Biblia, el capítulo 16, el verso 23. Lucas 16, 23. Y aquí usted encuentra como una fotografía del infierno. Una postal del infierno. Y ahí dice, en el verso 22 y 23, el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el lugar de los muertos, en el Hades, en el Seol, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Es uno de los castigos del infierno, porque la sed es castigo del pecado. Ahora, a mí me llama la atención que la Biblia dice que en el infierno hay llamas y que la gente es atormentada en una llama, y de hecho Él dice que estoy siendo atormentado en esta llama. La Biblia dice que en el infierno hay gusanos que se carcomen a la gente por la eternidad. Son castigos del pecado, el juicio de Dios sobre el pecado. Pero el rico aquí no se queja de eso. Si lo nota, el rico no dice: Padre Abraham, me siento quemar, me duelen las quemaduras. Aquí no dice el rico: me duelen los mordiscos de los gusanos. Estoy aterrado de ver cómo se come en mi cuerpo. No dice eso el rico. De lo que se queja, tal parece ser lo que más le duele, lo que más lo atormenta en el infierno, es la sed. Y dice: dile a Lázaro que por lo menos me dé una gota. Una gota de agua. ¿Qué es una gota de agua? Una gota de agua no le calma la sed a nadie. Pero Él dice: aunque sea una gotica de agua, una gota de agua que me dé, dice. Porque la sed es castigo por el pecado. Amén, hermano. Me estoy haciendo entender. Amén. Tendrá usted que experimentar esta sed en el infierno. Tal vez si usted no se apercibe, no se arrepiente, un día esté ahí acordándose que en un momento le dijeron que lo peor del infierno no era la llama y el gusano eterno, sino la sed eterna. La sed eterna. ¿Tendrá usted que experimentarla por no haberse querido acoger a la oferta que emana de la cruz del Calvario? Pero no solamente nos recuerda el castigo, la sed de nuestro Señor Jesucristo, sino que también la sed del Señor. Y por último, quiero decirle, nos recuerda nuestra propia saciedad. Nuestra propia saciedad. La verdad es que por la sed que sintió Jesús, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser saciados de nuestra propia sed espiritual, de nuestra propia sed de salvación eterna. Él tuvo sed para que nosotros no tuviéramos más sed. Él tuvo sed para que nosotros no tuviéramos la sed en el infierno, pero también para que pudiéramos calmar nuestra sed en esta vida. ¿Recuerda usted lo que el Señor le dijo a la samaritana? Juan capítulo 4, vamos a mirarlo en el verso 10, Juan capítulo 4, verso 10. Juan capítulo 4, verso 10. Hay una mujer allí, una adúltera, diríamos. Una mujer fácil, dirían las chismosas del barrio, una cualquiera, ha tenido 5 maridos. Su sed se evidenciaba en eso. Esa mujer estaba tratando de llenar una sed en su alma y lo buscaba en el amor de los hombres. Y la mayoría de mujeres saben que el amor de los hombres no llena el vacío del corazón. Y si no lo sabe, aprenda. Que los hombres también lo sabemos. El amor humano, el amor de una mujer, no llena la sed del corazón. Pero esa mujer ciega estaba buscando llenar su sed en ese amor. Y vez tras vez había fracasado. Pero un día se encontró con Cristo Jesús. Ahí en el pozo. y entablan Jesús y esta mujer una conversación. Y el Señor le dice: dame agua, tengo sed. Es esta otra ocasión donde el Señor tiene sed. Tengo sed, dame agua. Dame a tomar agua. Y la mujer le dice: pero tú eres judío, ¿cómo me pides a mí? Yo soy una samaritana. Nosotros no nos tratamos, nos caemos mal. Tú me caes mal ya, porque eres judío. Amén, hermano. Verso 10, Jesús le dice, Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Imagínese eso. Yo te saciaría tu sed toda si supieras con quién estás hablando. Tú me la pedirías a mí y yo saciaría toda tu sed. Órale, al verso 13. Respondió Jesús: el que beba de esta agua vuelve a tener sed. Hablando del agua física. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Vida eterna. El agua de Cristo es la vida eterna, es la salvación que Él ofrece. Es el agua de Cristo que calma la sed, que llena los vacíos, que da vida. Es el agua de Cristo. Y la pobre no entendía, o sea, que no sé, me dice: dame de esa agua para que yo tenga que sacar más de aquí agua, Señor. No entendió. Pero nosotros sí entendemos hoy la oferta que el Señor hace. Yo tuve sed, dice el Señor, para que tú no tengas sed jamás. Yo tuve sed, dice el Señor, para que tú no tengas que experimentar la sed del infierno. Y luego en Juan él vuelve a decirlo. En el capítulo 7, el verso 37, Juan 7:37, en el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó: si alguno tiene sed, habrá alguien con sed aquí hoy, porque si hay alguien aquí con sed, esta palabra es para él. Si alguno tiene sed, venga a mí. Ven a mí, te dice Jesús, y bebe. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Pero el agua que Jesús da no solo es la vida eterna, no solo es la salvación, sino que el agua que el Señor quiere darte para que nunca más vuelvas a tener sed es su mismo Espíritu Santo. Verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El agua es vida, el agua es vida eterna, el agua es salvación. Pero el agua también es el Espíritu Santo, de tal modo que el que tiene salvación y tiene el Espíritu Santo de Dios, jamás vuelve a tener sed. Y no la tiene porque Él tuvo sed en la cruz. ¿Está entendiendo? La sed de Jesús nos recuerda a su humanidad. Era un hombre muriendo allí. Un hombre como usted, como yo. La lengua se le pegó al paladar. La garganta se le secó como una teja. Porque él era un hombre. Número 2, la sed del Señor nos habla, nos recuerda las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Todas ellas cumplidas ahí en la cruz del Calvario sobre Cristo. Por eso podemos estar seguros que Él es el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, el Salvador del mundo. La muerte, la sed del Señor Jesucristo nos recuerda también su valentía, que pudiendo haber aminorado su dolor, la crueldad del castigo, se bebió hasta el fondo la copa de la ira de Dios por amor de nosotros. La sed del Señor nos muestra, nos recuerda también el castigo. La sed es castigo por el pecado. Los condenados del infierno sienten sed eterna. Añoran con todas sus fuerzas una gota de agua. Porque la sed es castigo del pecado. Cristo está teniendo sed en la cruz como parte del castigo por nuestros pecados. La sed del Señor Jesucristo nos muestra también, por último, nuestra saciedad. Nunca se le olvide eso. Él tuvo sed para que usted jamás tuviera sed. Él tuvo sed para que usted pudiera rebosar como un manantial de agua viva, de salvación y del Espíritu Santo habitando en usted. Él tuvo sed para que usted jamás tenga que tener sed en el infierno. Bendito sea Dios. Vamos a estar de pie, por favor.